Domingo 24 de junio, el Día del Señor. Aunque tendemos a pensar que la segunda venida de Jesús es sólo una enseñanza del Nuevo Testamento, eso no es cierto. Por supuesto, recién después de la primera venida de Jesús, después de su muerte, resurrección y ascensión, se nos dio una revelación más completa y más rica de la verdad que rodea la segunda venida. Pero, como con tantas otras cosas del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento revela indicios de esta verdad primordial mucho antes de lo que suceda. Con la doctrina de la segunda venida de Jesús, los autores del Nuevo Testamento no revelaron una nueva verdad, sino que contribuyeron enormemente con una verdad que ya había sido revelada en la Biblia. Recién ahora, a la luz del Salvador crucificado y resucitado, la promesa de la segunda venida puede comprenderse y apreciarse más plenamente. Escucha Isaías capítulo 13, versos 6 y 9, Zacarías capítulo 14, verso 9 y Daniel capítulo 12, verso 1. ¿Qué nos enseñan acerca de la segunda venida de Jesús? Isaías capítulo 13, versos 6 y 9. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Zacarías capítulo 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Indudablemente, el día de Jehová será un día de destrucción, tristeza y confusión para los perdidos, pero también será un día de liberación para todo el pueblo de Dios, los que se hallan escritos en el libro. Ver además Filipenses capítulo 4, verso 3, Apocalipsis capítulo 3, verso 5, capítulo 13, verso 8. Este tema, el del día de Jehová, como un tiempo de juicio contra los impíos, pero también un tiempo en que los fieles de Dios son protegidos y recompensados, se encuentra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aunque algunos se enfrentan al furor de la ira de Jehová, los que escuchen el llamado a buscar justicia y buscar mansedumbre serán guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías capítulo 2, versos 1 al 3. Escucha Mateo capítulo 24, versos 30 y 31. ¿De qué manera estos versículos muestran esta misma gran diferencia entre los perdidos y los salvos en la segunda venida de Jesús? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. A medida que se desarrollen los acontecimientos finales, se hará más evidente de qué lado estamos. ¿Qué decisiones podemos y debemos tomar ahora para asegurarnos de estar del lado correcto?